A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, vecinas y vecinos de la comuna de Quintero. Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa informativo municipal de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que usted escucha por esta radio comunal que nos apoya en la difusión cada semana. En esta jornada traemos a ustedes un nuevo resumen de noticias locales y municipales y como siempre, esperamos sean de su interés y ayuda. Los invito a revisar los titulares de esta emisión. Municipalidad de Quintero invita a participar en consulta ciudadana para nueva red de monitoreo de calidad del aire. Encargado del Departamento Social planteó problemática de condominios sociales a Seremi de Vivienda y Urbanismo. Pequeño Cotolengo recibe primeras frazadas tejidas a mano por vecinas de Quintero. Albergue Municipal continúa atendiendo a personas en situación de calle. Fotógrafo quinterano Mati Solemnis expone en la Casa Estación. Lluvias de junio y julio han permitido que la naturaleza en Quintero vuelva a su esplendor. Estas noticias, datos, música y más informaciones a partir de este momento en su programa informativo municipal. Municipalidad de Quintero invita a participar en consulta ciudadana para nueva red de monitoreo de calidad del aire. Hasta el 7 de octubre estará abierto el proceso de participación ciudadana coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, que permitirá a los vecinos de Quintero, Puchuncaví y Concón emitir su opinión respecto del proyecto de una nueva red de estaciones de monitoreo de la calidad del aire. El proceso se realizará luego que el Ministerio del Medio Ambiente dejara sin efecto la resolución número 80 del año 2021, que establecía un rediseño de la red sin contemplar un proceso de consulta pública. Para explicar los pormenores de la consulta ciudadana, se realizará el martes 26 de julio a las 10 de la mañana un taller vía internet denominado Webinar Nueva Red Monitoreo Calidad del Aire Comunas Concón, Quintero, Puchuncaví, al que se podrá acceder a través de la plataforma Zoom en el siguiente enlace: mma.gov.cl, sección Actividades. La nueva red de estaciones de monitoreo de la calidad del aire es una de las medidas establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica luego de los graves episodios de contaminación ocurridos en la comuna de Quintero el año 2018. Al respecto de esta información, escuchemos al Seremi de Medio Ambiente Hernán Ramírez y a Lisset Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero. Invitamos a todas las personas naturales y organizaciones a conocer y hacer observaciones al anteproyecto Nueva Red Pública de Monitoreo de Calidad del Aire para Concón, Quintero y Puchuncaví. hasta el 7 de octubre a través de la plataforma electrónica consultasciudadanas.mma.gob.cl o bien por escrito en la Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso. En esta oportunidad quiero invitarlos para que puedan participar de la nueva consulta pública de la Red Pública de Monitoreo de Calidad del Aire para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Esta consulta está abierta hasta el 7 de octubre y cualquier persona, ya sea natural o jurídica, puede hacer estas observaciones al anteproyecto ingresando a la plataforma que tiene el Ministerio de Medio Ambiente o directamente en la Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso. Los invitamos porque es muy importante que toda la comunidad en general, ya sea estas tres comunas, puedan hacer sus observaciones y puedan dar también la opinión de lo que esperan de esta nueva red de monitoreo. El municipio va a disponer para que la comunidad pueda acercarse y hacer sus observaciones en la Oficina de la Juventud y en el Departamento de Medio Ambiente de Medios Tecnológicos para que puedan hacer sus observaciones y sean ingresadas ya a esta plataforma con las observaciones ambientales, específicamente de la red de monitoreo. Encargado del Departamento Social, planteó problemática de condominios sociales a Seremi de Vivienda y Urbanismo. El pasado miércoles, un equipo profesional de la municipalidad, encabezado por el concejal Alejandro Sepúlveda, sostuvieron una reunión con la Seremi de Vivienda y Urbanismo Belén Paredes. Esto ante las necesidades que los vecinos han planteado el municipio y que en muchos casos no dependen de este, sino que están sujetas a proyectos pendientes o normados por el plan regulador o por el PREMVAL, dijo el concejal Sepúlveda, lo que lo llevó a coordinar una reunión con la Seremi del Mimbu. En materia habitacional, el director del Departamento Social, Arturo Navia, señaló que se presentaron algunos proyectos que se están trabajando en la línea de financiamiento de los condominios sociales para su mejoramiento y reparación, por lo que se expuso la situación de los conjuntos habitacionales La Roca, los Coihue, Normandie y el conjunto habitacional conocido como El Búnker, que tiene diferencias notorias que preocupan mucho a los vecinos y que la Seremi se comprometió a darles una solución a corto plazo. Consultamos al director del Departamento Social, Arturo Navia, quien nos dijo: nuestra preocupación hoy día en materia habitacional está dada por el déficit cualitativo de la vivienda, hacer énfasis en los mejoramientos, hacer énfasis en las reconstrucciones, porque en lo que respecta a construcción de nuevos terrenos, los proyectos DS-49, DS-01 y 19 van bien encaminados y avanzados. Pequeño Cotolengo recibe primeras frazadas tejidas a mano por vecinas de Quintero. Durante la jornada del miércoles 20 de julio, dos agrupaciones de adultos mayores entregaron al padre Freddy Lara, director del Pequeño Cotolengo de Quintero, cerca de 20 frazadas tejidas a mano para que sean distribuidas a los niños y niñas que atiende la obra. La lana aportada por el municipio a la oficina del adulto mayor se distribuyó en 4 agrupaciones de la comuna que se dieron el trabajo de tejer hermosas mantas de cama para que proporcionen mucho calor a quienes las usen. Así lo indicó la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, Maritza Verdejo, tras acompañar a las vecinas hasta el Pequeño Cotolengo. Ayer se hizo la primera entrega, si se recuerdan, hace unos meses atrás. Habíamos comprado lana para ayudar, en este caso al Pequeño Cotolengo, que necesitaba frazaditas para los niños, y se las pasamos a los grupos que tenemos de talleres de los adultos mayores. Así es que ayer tuvimos la primera entrega, el grupo de la señora Mireia Humada, Taller Quintero, de adulto mayor, nos entregaron 11 lindas frazadas, se sentía muy calientita, así que las fuimos de inmediato a entregar al padre, al Pequeño Cotolengo, para que ya se puedan usar, porque estamos en invierno, así es que... Y en la tarde entregó otro grupo de la señora Olga Moraga, también fue a entregarlo directamente al Cotolengo. Así es que a medida que los clubes nos llamen para decirnos que están listas, nosotros hacemos entrega de inmediato al hogar, que tanto lo necesita. Albergue Municipal continúa atendiendo a personas en situación de calle. La Dirección de Desarrollo Comunitario informó hace unos días acerca de la apertura del albergue transitorio que está ubicado en dependencias de la Iglesia Pentecostal de Chile, en calle Ernesto Riquelme, esquina de Luis de la Cruz. Se solicita y agradece a nuestros vecinos y vecinas dar aviso al teléfono cuyo número son el 3223-79750 correspondiente a Dideco si observan a alguna persona viviendo en estos días en situación de calle. Cabe destacar que a partir de las 17 horas de cada día en que el albergue esté funcionando, personal de Dirección de Desarrollo Comunitario realizará una ronda en un vehículo municipal para trasladar a las personas que necesitan y deseen un albergue. Por otra parte, dentro del programa Albergue Protege, el municipio logró acuerdos para arrendar un local en que se acomodará una nueva casa de acogida nocturna, el que en fecha próxima comenzará a atender y del que se entregará mayor información una vez que el proyecto esté por iniciar su funcionamiento. Marixa Verdejo, directora de Dideco, nos cuenta cómo ha sido el trabajo para trasladar a las personas en situación de calle al albergue de Ernesto Riquelme, una vez que comen en el comedor parroquial. La camioneta que tenemos designada para Dideco sale a las 5 de la tarde a hacer una especie de recogida. Lo esperamos que coman y lo llevamos después al albergue. El próximo 28 de julio es el Día Nacional del Campesino, una fecha muy importante, motivo por el cual hoy rendimos un pequeño homenaje a su labor como impulsor y generador de riquezas agrícolas en el país. Chile cambió después de la reforma agraria y a comienzos de 1960 el trabajo en el campo era muy mal remunerado y en algunos casos ni siquiera era monetario. Muchos inquilinos vivían en situación de pobreza y un porcentaje pequeño de empresarios poseía miles de hectáreas a lo largo del país, muchas veces sin trabajar la tierra. Como una forma de rescatar el legado de las leyes promulgadas en 1967 por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la ley 16.640 de reforma agraria y la ley 16.625 de sindicalización campesina, hoy día queremos hacer un pequeño homenaje a través de la música. Por eso hoy queremos presentar la canción El Campesino Chileno, interpretada por el grupo Renovación Ranchera. Pero como no, campesino se vive mejor. se vive mejor. Ay, que sí, pero cómo no, campesino se vive mejor. Y para todos aquellos campesinos que trabajan de sol a sol en el campo uruguayo. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Alto Musical, estamos de regreso en su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Fotógrafo quinterano Mati Solemnis expone en la Casa Estación. En la sala de exposiciones de la Casa Estación se presenta hasta el martes 26 de julio Quintero Interno, una muestra de trabajos del fotógrafo quinterano Mati Solemnis. El fotógrafo y artista visual explica que la presentación en curso es una recopilación de varias fotografías que evidencian estados de conciencia del alma o reflejan parte de la esencia de las personas retratadas. Los invitamos a visitar esta excelente presentación de fotografías, Quintero Interno, en la sala de exposiciones de la Casa Estación, ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en Quintero, el horario de martes a viernes de 9 a 17 horas y el sábado de 10 a 14 horas. La entrada es liberada y también pueden revisar los trabajos fotográficos de Mati Solemnis en el Instagram @matisolemnis1. Esto es una exposición que es una recopilación de varias fotografías. Durante años no me atrevía antes a hacerla, esta exposición, y gracias a unos amigos y un apoyo interno pudimos hacerla, realizarla acá. Primero la hicimos en Valparaíso, luego ahora la replicamos acá en Quintero, que es algo más formal, algo más simple, pero una compilación de, como dije, varios años que son estados de, supuestamente, de conciencia del alma o reflejar parte de la esencia de las personas que están retratadas acá. Y ahí tiene una especie de retoque digital, otro enfoque, otra mirada, que intenté no replicar ciertos parámetros de otro fotógrafo, algo más propio, una firma más propia de esta exposición. Igual es complejo, no sé, es conversar un poco con la persona más que nada, ver su, no sé, su aspecto más bien psicológico en sí, más que nada conversar con ella, interiorizar un poco, ver su mirada, su expresión, y uno se hace una imagen mental de cómo podría ser, de cómo podría reflejar eso, de cómo podría, no sé, perfeccionar un poco esa esencia que emite esa persona. En realidad le ha gustado mucho porque es un trabajo duro. Son 3 horas por cada fotografía, 3-4 horas. Y nada, ¿no? Le gusta el color, le gusta su mirada. Ellos mismos me dicen que encuentran como otra versión de ellos en la fotografía, haciendo que posaron lo más natural posible y lo menos, no sé, plástico, estilista, no sé. La exposición es del 15 al 27 de julio, el miércoles 27, en la sala de exposiciones de la Casa Estación. es de martes a viernes las 9 de la mañana hasta las 17 horas y el sábado de las 10 a 14 horas. Lluvias de junio y julio han permitido que la naturaleza en Quintero vuelva a su esplendor. La naturaleza rural de Quintero ha ido recuperando su verdor, como nos tenía acostumbrado en los inviernos y primavera antes que comenzara el largo periodo de sequía. Esto producto de las precipitaciones ocurridas en los meses de junio y julio. Pero no solo eso, también los esteros, sus cuencas y quebradas ubicadas en las zonas rurales de nuestro territorio se han vuelto a recuperar. Estamos hablando del estero de Malacara y del estero de Mantagua, de la quebrada del Cerro Colorado y el cordón montañoso Mauco. Lo mismo ha ocurrido en los tranques de Valle Alegre. En cuanto a los humedales, estos acuíferos también han ido recuperando su carga hídrica, aunque todavía no recuperan su esplendor en agua, lo que podría ocurrir en las próximas lluvias que se anuncian. Así lo dio a conocer el geólogo de la Unidad de Asesoría Urbana de la Municipalidad adscrita SECPLAN, José Andrade. Escuchemos. Los tranques ya estaban bastante llenos. La vegetación estaba muy verde en ese sentido y estas lluvias en realidad son lluvias que son normales para años antes del 2010. Recordar que, claro, estamos en una década de sequía, en especial los últimos 3 años que se han categorizado como mega sequía, pero se agradecen estas precipitaciones, se espera que este año tengamos un régimen hídrico normal a lo que era antes del 2010. Y sobre el tema de humedales, esto va a ser importante ya que es una recarga de estos acuíferos. Los cuales, por ejemplo, los fuimos a revisar un trabajo en terreno. Lamentablemente aún no se puede ver un espejo de agua, pero se espera que si las precipitaciones siguen como va el año, pronto recuperaría su espejo que nos tenía acostumbrado a ver. En nuestra sección de avisos y datos comunitarios, queremos compartir a ustedes lo siguiente. La Oficina de Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Quintero informa que se abrió el proceso de inscripción para el proyecto de cambios de techumbre. Para esta información, puedes acudir a la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Quintero en horario de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 14 horas. El plazo es hasta el 15 de agosto. También queremos informar a través de la Oficina Municipal de Becas que ya están disponibles los resultados de beneficios estudiantiles de gratuidad, becas y créditos del Estado para la educación superior 2022. Para esto, debes ingresar con tus datos al sitio web resultados.beneficiosestudiantiles.cl. Desde el Departamento de Salud, se reitera la invitación a la comunidad a inscribirse en el CESFAN. Buen día, vecinos y vecinas. Mi nombre es Ania Guajardo. Soy directora del Departamento de Salud de la Comuna de Quintero. Hago este llamado a ustedes a través de una invitación, principalmente para que se inscriban en el nuevo CESFAN, que esperamos esté en funcionamiento ya en enero del próximo año, si Dios quiere. Es súper importante este llamado para ustedes para que se inscriban. Ustedes son una parte fundamental, ¿cierto?, para que este funcionamiento de este nuevo CESFAN se haga y logremos darle, ¿cierto?, una importancia, un realce a la atención primaria de salud. Existen muchas interrogantes que ustedes tienen, muchas necesidades, muchas preguntas que nos quisieran hacer. Se pueden acercar al Departamento de Salud, se pueden acercar al Coloane, al Hospital de Quintero, ya. En todos esos lugares tenemos monitoras en las cuales pueden responder a sus preguntas, a sus interrogantes, para que se sientan seguros, ¿cierto?, de que este proceso de percapitación es fundamental para que podamos tener una atención primaria más integral, más eficiente para nuestra comuna que tanto lo necesita. Y recuerde, vecina y vecino, que usted y familia pueden inscribirse para el nuevo CEFAN de Quintero en los siguientes lugares: consultorio adosado al Hospital Adriana Cousiño, en la Ilustre Municipalidad de Quintero, en la Posta de Salud Rural de Loncura, también en la Feria Libre de Quintero, en el Salón Francisco Colobane y en el Registro Civil. Con estos datos que hemos compartido, comienzo a despedir el programa informativo municipal de esta semana, que como usted ya sabe, es preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que suena en esta radioemisora cada semana por este punto del dial. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para seguir revisando las noticias más relevantes de la semana. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.